Intendente, lo cambio de tema antes de que se vaya a la reunión. El viernes entrevistamos al intendente suspendido de Bariloche, Omar Goye, y a raíz de la nota que nosotros hicimos, que trascendió en otros medios regionales, las palabras de él fueron que la comunidad del Bolsón tenga cuidado porque le puede suceder lo mismo que a mí. No sé si está al tanto de esas palabras de Omar Goye, pero en todo caso la pregunta es cuál es su opinión al respecto. Mira, en principio yo te pediría que si tenés la grabación de esa nota, me alcances una copia, si no hay dificultad. No, por supuesto. Y hoy me hicieron esta pregunta medio. Salió ayer, fue etapa del cordillerano del día de ayer. Ah, mira vos, ayer estaba medio compuesto, así que imposibilitado de leer la cuestión. Pero más allá de todo esto, yo creo que algún tipo de asidero tiene todo esto, y no es que sea para generar un caos ni nada por el estilo, pero algo de razón tiene las declaraciones de Walsh. Usted no quiere generar caos, pero no dice que tiene algo de razón, ya lo generó, le aclaro. ¿Cómo? Dice que no quiere generar caos, pero con lo que nos está diciendo ya generó el caos. Sí, pero vos sabés que la política es el arte de lo posible, y hay gente que ve fantasmas y hay gente que aprovecha coyunturas y aprovecha circunstancias para poder llegar a lograr los objetivos. Uh-huh. En el caso particular mío, cualquier tipo de injerencia en este aspecto, yo lo que digo y alerto que no voy a ser un hueso fácil de roer. Si intentan algo contra mí, es muy probable que puedan llegar a lograr alguna de las cuestiones en las que se comprometa. Pero no lo voy a hacer simple. Ahora, cuando usted dice algo de asidero puede tener las afirmaciones que hizo Goye, ¿podría decirnos ese algo en qué sería ese asidero? ¿De qué cosa? Vos fijate que hay situaciones que se pueden crear, hay situaciones que se pueden generar. Cuando en política hay gente que se predispone a alcanzar determinados objetivos y mediante acuerdos desestabilizadores se pueden lograr. Eso ha quedado en evidencia en un montón de casos. Bien. Y yo creo firmemente que esto es así. El tema es cómo se ejecutan este tipo de maniobras para que por ahí la sociedad lo pueda deglutir. En el caso nuestro, si eso se intenta, yo lo voy a hacer de conocimiento público de entrada, y bueno, y si tengo que dar nombres y apellidos, los voy a dar sin ningún tipo de problema, porque no tengo compromiso con absolutamente nadie, y bueno, y si esto está vinculado con intereses que no tienen que ver con los intereses del bien común, con mayor razón, así que en ese aspecto yo tengo tranquilidad y me he movido en base a mis convicciones y a mis principios, así que no tengo nada que ocultar, no tengo miedo de nada y bueno, por ende puedo dormir tranquilo, así que no hay ningún tipo de inconveniente. García, le hago la última. Con lo que está diciendo, imaginamos que está suponiendo o presuponiendo de qué sector podría venir una cosa similar, si no entendemos que no diría lo que está diciendo. Pero además, tengo pruebas, o sea, hay conspiraciones que se han dado durante todo el año 2012 en Bolsón. La pregunta es, ¿esto viene del lado, como dijo Goye, del mismo Frente para la Victoria, viene del lado de la oposición? ¿De qué sector se estarían dando estas situaciones en la que dice que tiene pruebas? Él dice que tiene pruebas. No, usted dijo que tiene pruebas. No, yo tengo pruebas de las cosas que se ejecutaron durante el año 2012. Lo mismo que sucedió con los trabajadores, con los compañeros que, por ahí, el pequeño grupo de trabajadores que fue utilizado políticamente. Esos compañeros, lamentablemente, creo que se han ido dando cuenta con el transcurso del tiempo de que fueron utilizados para una maniobra política desestabilizadora. Porque si no hubiese tenido continuidad todo el reclamo que se ejerció en su momento y hubiésemos llegado a algún tipo de ámbito donde lo hubiésemos tenido que dirimir en una mesa y eso no fue así, se disolvió porque nosotros denunciamos que era una maniobra desestabilizadora y eso, el tiempo nos dio la razón.